tenía todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tengo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, y la dulce voz de Virginia Corol está aludiendo el nombre del programa. También en la mesa está Juan Manuel Holtz. Doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia. Semana movidita, tenemos mucho para hablar el día de hoy, esperemos que alcance esta horita que gentilmente nos ceden en la radio, la familia Gaona. Arrancamos por el principio, lo más importante de la semana, que es que fue el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Sí. Le mando un beso grande a Jessica, mi amor. No sé si algunos tienen saludos para mandar, bienvenidos sean. Sí, diga. Yo tengo, pero no puedo decir el nombre. Bueno, yo le mando un beso a mi amor Adriana. Bien, está bien. Está escuchando y nos está acompañando acá por el Facebook también. Bien, un saludo grande entonces a todos los enamorados que nos estén escuchando y a los que no están enamorados, preocúpense por enamorarse. Una fecha que, por cierto, genera algún que otro debate, ¿no? Porque... hay quienes sostienen que, como tantas otras fechas, es una copia de un modelo británico o norteamericano. Sí, pero más allá de esa discusión. No, seguro, viene bien. Es bueno una vez. Pero por supuesto. Una vez al año recordar dónde estamos. Darle un especial saludo a nuestros amores. Dicho sea esto, vamos a por ahí a lo menos importante, ¿no es cierto? Que es la situación de los trabajadores en el país, la situación económica del país. Cómo van a reaccionar los trabajadores ante el año que se viene pintando muy difícil, ¿no es cierto? Arrancamos por una de las noticias de la semana que fue el blanqueo, si se quiere, o la aceptación por parte del gobierno de que hay inflación en la Argentina. El INDEC se está sacando esa maldita costumbre de mentir a todos los argentinos y por ahí blanquear un poco la situación real del país. 3,7% el índice de inflación en la Argentina. Así es, y no solo se está discutiendo o se va a empezar a discutir las paritarias y los acuerdos salariales, sino que otro tema que se debe discutir es la periodicidad en cual se va a discutir. Uh-huh. Las paritarias se hacen en forma anual, uh-huh, pero ya se está hablando de hacerlo en forma cuatrimestral. Sí, va a resultar difícil por ahí para los sindicalistas oficialistas, chupamedias, sea del sector docente como Cercetera, la CTA oficialista de Yasky, algunos facciones de la CGT, ¿cómo salen a plantarse ante el gobierno para hacer los reclamos? Siendo que el gobierno ya marcó una pauta, marcó un techo del 25% de aumento salarial para los trabajadores, plantea una paritaria anual cerrada, o sea, para todo el año, marcar una cifra fija y de acá hasta fin de año no reclames más nada, ¿no es cierto? Cosa que estamos rechazando todos los sectores de trabajadores que nos planteamos que esta crisis que se avecina o en la que ya estamos inmersos, no la paguemos los trabajadores, ¿no es cierto? Perdón, Ernesto, en relación a esto que vos decís, de que se planteó el techo del 25%, uh-huh, ayer escuchaba a un economista muy joven en la tele, uh-huh, que decía que si ya este mes se reconoce un 3,7% de inflación, de alguna manera se prevé que la inflación anual sea del 35%. Uh-huh. Y si ya los salarios no sostienen esta inflación actual, poner un tope del 25%, no hay que ser muy inteligente. ...35% anual. Y recordemos que, al menos el sector docente, viene perdiendo salario en los últimos 2 años... Con las mentiras del INDEC y las posiciones de los gremios oficialistas, de los sindicatos oficialistas, que aceptan por ahí las condiciones que impone el gobierno. Entonces, en el 2012 ya perdimos un 10%, en el 2013 ya perdimos un 20% más o menos con estas maniobras. Así que ahora lo que se viene a plantear es equiparar los sueldos de todos los sectores con el piso que marcaron los policías este año, ¿no es cierto? Así que esa es más o menos la situación que estamos viviendo en la Argentina. Es tema, uno de los temas que vamos a discutir el día de hoy. Me olvidé mi machetito hoy, pero tenemos presentes los títulos. Otra de las noticias de la semana es, bueno, el conflicto que tiene la fábrica de zapatillas en El Dorado, DAS, que recordemos que pretendía la empresa despedir a empleados que se atrevieron a reclamar condiciones laborales un poco más dignas en la fábrica. Y bueno, la estrategia que eligió la patronal es despedir a estos empleados que justamente eran delegados sindicales, cosa que es totalmente ilegal y anticonstitucional. Plata de por medio, han logrado indemnizar a 8 de 9 trabajadores, creo. A 8 de 9 de sindicalistas, uh-huh, que aceptaron este trato, si se quiere. Y bueno, perdura todavía el reclamo de un delegado sindical que exige su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo. Así que bueno, el conflicto no termina, pero digo, esto marca una impronta, si se quiere, una, como le gusta decir al gobernador, un conflicto de manual, ¿no es cierto? El patrón, ante un conflicto sindical, lo que hace es cortar las cabezas de quienes reclaman, ¿no es cierto? Los representantes, porque digo, no eran 9 personas las que estaban reclamando, era toda la planta de trabajadores, que una de las cosas que pedía era más bebederos, ventiladores, agua fresca. O sea, mejores condiciones laborales. Condiciones laborales, ni siquiera se quejaban del sueldo. Sí. Así que, exacto, bueno, esa es una de las situaciones que bueno, el mercado laboral, son conflictos que se suscitan siempre en el mercado laboral, que es el patrón trata de que es invisibilizar y hacer desaparecer los reclamos laborales y a quienes reclaman también, ¿cierto? Tenemos también convocatorias. Se está realizando en Capiobí el Festival del Río, el popular, ya tradicional todos los años, el Festival del Río, en el que, bueno, la mesa No a las Represas es una de las figuras principales de esta organización. Y bueno, hay festival musical, hay mesas de debate, hay charlas, hay, bueno, varias presentaciones y, por supuesto, el ambiente natural ahí en Capiobí, que seguramente estará muy lindo. Voy a ver si hoy me voy a pegar una vuelta por allá para ver cómo está la cosa. Vamos al compañero Leandro Sánchez, le vamos a llevar material para instalaremos una mesita ahí de la CTA para repartir revistas en forma gratuita. Bueno, algo de militancia haremos y, por supuesto, disfrutaremos del Festival del Río. Así que no está muy lejos, así que a quienes puedan por ahí pegarse una escapadita, a pesar de que no está el sol radiante el día de hoy, está lindo para ir a pasar un buen momento. Pero por ahí, justamente con este clima, es más lindo, digamos, más llevadero, ¿no? Sí, por supuesto. Uno se protege la piel un poquito. Claro. El sol. Aparte, los paisajes de esa zona son soñados, soñados. Recordemos que en la mesa de No a la Represa participan más de 40 organizaciones que están en lucha en la provincia de Misiones para que no se instalen más mega represas en nuestros ríos. Lamentablemente, hay estrategias para por ahí convencer a los pobladores y a los intendentes de las localidades correntinas que se verían afectadas por este, en realidad se verían beneficiadas por esta mega obra, ¿no es cierto? Recordemos lo que sucedió en Ituzaingó, que la ciudad de Ituzaingó, de ser un prácticamente un pueblo minúsculo, pasó a ser una ciudad de un momento a otro y bueno, ahora le queda algo de... Sí, como contrapartida por el tema de las represas, estoy viendo cada vez la iluminación en los sectores públicos, la iluminación pública cada vez está más cortada la luz. Uh-huh. Uno ve la avenida costanera, los accesos a la ciudad que evidentemente uh-huh. están reflejando una crisis energética, sobre todo con corte de servicio del agua. O sea, hay una situación bastante caótica en los servicios y con el otro tema de las represas, ¿no? Uh-huh. Recordemos, no nos cansamos de repetir en este programa que el problema en Misiones no es que falta energía, tenemos superávit de energía, lo que faltan son inversiones en la forma de transportar la energía en este momento. Infraestructura, ahí me sopla al oído Juan Manuel, el operador técnico, gracias Juan Manuel. Infraestructura es lo que falta en la Argentina. Y ayer justamente escuchaba a una diputada nacional que hablaba de, está descubriendo la Argentina en alguna manera, porque viste que está ahora muy en discusión esto de los subsidios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en Capital, por ejemplo, al suministro de energía eléctrica. Dijo ella que no es lo mismo lo que paga un porteño a lo que paga un poblador del interior del país. Y es cierto, nosotros estamos pagando las consecuencias para que el mayor número de votantes pueda acceder por ahí a un beneficio que a nosotros no nos toca. Nosotros uh-huh. pagamos por ahí el triple de lo que paga la gente en Buenos Aires. Así que bueno, son estas desigualdades que existen en nuestro país, ¿no es cierto? Otra noticia, el gobernador Clos aclaró que en este momento no cuenta con los recursos necesarios para poder afrontar las deudas salariales con los docentes. Así que atención docente, el año que empieza ya con anuncio un poco doloroso, no quiere decir que no va a pagar en algún momento, de algún lado va a salir la plata. Pero estábamos acostumbrados a cobrar entre el 15 y el 18 el incentivo docente, que es parte de nuestro sueldo, y hasta ahora no hay novedades, no hay noticias de que aparezca. ¿Y empiezan las clases? ¿Van a empezar? Según la postura del gobierno, debería empezar normalmente. Ahora lo que decimos... ¿Qué fecha? El 5 de marzo deben presentarse los alumnos. Los docentes debían presentarse el día lunes 17, pasado mañana, pero gracias a que la diputada Lerber descubrió que hace calor en la provincia de Misiones, postergó una semana más la presentación de los docentes. Digo, esto es una maniobra casi perversa, si se quiere, de impedir que los docentes se reúnan en su lugar de trabajo sin la presencia de alumnos y podamos organizarnos de alguna manera para ver cómo llevamos adelante nuestro reclamo. También habló el gobernador de ver la recaudación de enero y febrero para tener una perspectiva de qué aumento salarial se podría estar hablando, ¿no? Y por supuesto, están esperando el resultado de la paritaria nacional para fijar un piso salarial para, especialmente los docentes, que es la paritaria que marca el rumbo de las demás paritarias en el país. Así que está conflictiva la situación salarial, laboral en la provincia de Misiones y en la Argentina en general. Bueno, ya hablamos de que va a haber, se está llevando adelante el Festival del Río, y una invitación a toda la audiencia y a los presentes acá en la mesa, el sábado 22 de febrero, dentro de una semana, a las 8 horas, en la sede del sindicato ATE, Salta 57, se va a llevar adelante una jornada de charla-debate sobre precarización laboral. En realidad van a ser exposiciones de diferentes actores de nuestro medio, actores, trabajadores, ¿no es cierto?, que van a llevar la problemática de cada uno de sus sectores. Van a estar, por ejemplo, los del mercado central, que van a mostrarnos un poco cómo se precariza el trabajo en su sector, también de la administración pública, van a haber personas que van a contarnos cómo se llevan adelante estas maniobras de precarización laboral, el sector docente va a estar presente seguramente, y hacemos extensiva la invitación a todos los oyentes que por ahí tengan alguna experiencia que contar, porque mal o bien, casi todos alguna vez pasamos por una situación de precarización laboral, Así que están todos invitados, está abierta a todo público. Esos son más o menos los temas que vamos a desarrollar. ¿Te quedó algo en el tintero, Juanma? No, viendo las noticias del día de hoy, la situación de los bomberos voluntarios de Itambé Miní que están vendiendo pollo para conseguir combustible para su autobomba y bueno, la manifestación de solidaridad de que tenemos que tener todos los posadeños y bueno, y la falta de sensibilidad por ahí del gobierno en tener a este cuerpo de bomberos bien atendido, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, un saludo grande a los bomberos voluntarios, esperemos que bueno, que aparte de que puedan vender muchos pollos, alguien del poder se acuerde de que ellos cumplen una importante función en nuestra sociedad. Una pausa musical en la mañana del sábado y continuamos desarrollando estos temas en la hora del 14 bis. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones, que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376. Que es la característica de Posadas, y el teléfono es 1547378-74. 1547378-74. También podés llamar a la línea fija de la radio, que es 446-9020. Está Juan Manuel en la operación técnica, que muy gentilmente va a tomar tu mensaje, o bien nos comunica directamente y podemos salir al aire para que hagas tu aporte al programa. También podés escuchar a través de internet en www.995fmestilo.com.ar. Si te perdiste este u otro programa, podés escucharlo en diferido en www.covamisiones.com.ar. Bien, una noticia que llamó la atención también esta semana es la implementación del plan Progresar, un plan social nuevo, si se quiere, que trata de por ahí fomentar la educación entre los jóvenes, por ahí de alguna forma llamados ni-ni, que ni trabajan ni estudian. Creo que es una franja etaria de jóvenes de entre 18 y 24 años que no están estudiando y que no están accediendo, al menos en forma formal, a un trabajo estable, ¿no es cierto? El relevamiento dice que más de 50.000 jóvenes misioneros de esta franja no estudian ni trabajan. O sea, 50.000 jóvenes acá en la provincia de Misiones, al menos los que están relevados, nosotros estábamos hablando fuera del aire con Virginia y creemos que son muchos más. Dice, la cifra corresponde a datos oficiales que compartió el gobernador Clos al presentar el programa nacional Progresar junto al delegado nacional de ANSES local, Rolando Roa, y al ministro de Desarrollo Social de la provincia, Joaquín Lozada. Los jóvenes que no estudian ni trabajan son más de 50.000 en Misiones, según informes que presentó este viernes Clos, ¿no es cierto? Dijo además que estos 50.000 jóvenes misioneros por ahora no estudian ni trabajan, pero que aspiran a seguir estudiando o a capacitarse para acceder a un empleo de mejor calidad. Lozada, por su parte, explicó que esos 50.000 jóvenes, de esos 50.000, unos 22.000 ya están en condiciones de percibir el beneficio al fin de mes que viene, incluidos los 3.500 que se inscribieron oportunamente a través de Internet. Al analizar la situación social de la provincia, Clos señaló que, con los 50.000 beneficios del gobierno del programa Progresar, la provincia recibe recursos por más de 3.000 millones de pesos anuales, solo en políticas sociales, lo que significa una gran ayuda para Misiones. Los NINI, como se conoce a este grupo, compuesto principalmente por mujeres, representan actualmente entre el 10 y el 15% de la población juvenil del país. Según distintos informes elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, para la Universidad Católica Argentina el porcentaje es aún mayor. Los analistas resaltan además que esa situación de exclusión se da principalmente entre los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos. O sea, la gente con menos recursos es la que menos por ahí aspira a... Menos recursos económicos, uh-huh. ¿No? Menos aspira a seguir estudiando y no consiguen trabajo en forma estable. Bueno, una forma más de, por ahí una estrategia del gobierno para incentivar, si se quiere, el estudio, que bienvenido sea siempre, y además inyectar dinero al mercado argentino para que pueda sostenerse en cierta forma. Son estrategias económicas más allá de sociales para sostener el consumo, ¿no es cierto? Recordamos que la sociedad capitalista en la que vivimos exige que se mantenga un nivel de consumo estable para que la economía nacional no tenga estos vaivenes que está teniendo ahora. Esta merma del salario de los trabajadores con la inflación que apenas se está reconociendo y los salarios que no suben, podría devenir en una recesión, ¿no es cierto?, que es la baja del consumo, que es lo que está tratando de impedir el gobierno con las estrategias a las que ya nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto?, que es los planes sociales. Nosotros desde la CTA lo que sostenemos es que las ayudas sociales son necesarias, en tanto y en cuanto se mantenga una condición de emergencia, ¿no es cierto? Ahora, 10 años de emergencia, yo creo que es tiempo más que suficiente para ir solucionando las cuestiones de fondo, que es las cuestiones que tienen que ver con la falta de trabajo y la falta por ahí de fuentes genuinas laborales, ¿no es cierto? Que es lo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo. Sí, estamos acostumbrados a escuchar lanzamientos de nuevas asistencias del Estado, pero me gustaría escuchar anuncios de finalizaciones de ayuda, de asistencia. Es decir, que al momento de que se deje de subsidiar a ciertos sectores, debería significar que hubo un avance y hubo una mejora en ese sector. La verdad que vemos que se acumula un plan con otro plan, y sería bueno ver nuevos anuncios de crecimiento del país. Un país exitoso sería aquel que no necesite subsidiar a sus habitantes, ¿no es cierto? O sea, que cada habitante se pueda ganar el pan por el esfuerzo propio, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente la realidad en la que estamos inmersos desde hace más de 10 años exige que el Estado asista a los ciudadanos para que puedan subsistir. Planes sociales que recordemos que vienen a ayudar un poco a la economía de la familia, ¿no es cierto? No hay ni una familia que subsista solamente con el plan. Aparte del plan, tienen generalmente trabajo en negro, una changa, trabajo informal, entonces complementan con todo eso lo, lo que es la economía familiar, ¿no? Sí, la verdad que resulta llamativo, interesante este plan Progresar, que es la ayuda para los chicos que estudien, pero me parece que lo normal o lo que tendría que corresponder es que los padres tengan un ingreso suficiente y que ellos administren o colaboren con los hijos en el estudio. Uh-huh. No es que los chicos directamente reciban el dinero. Uh-huh. La verdad que, bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado de este nuevo plan. Uh-huh. Esperemos que, bueno, se lleve adelante con la mejor de las intenciones y con la mejor voluntad. Recordemos que siempre hay un manoteo de plata en el medio por parte de algunos funcionarios de menor rango y que, bueno, generalmente no toda la plata llega a sus destinatarios, y esperemos también que los destinatarios de los planes realmente tomen conciencia de la importancia de continuar con los estudios y, bueno, lleven adelante como corresponde, con responsabilidad, el plan, ¿no es cierto? Ahora hay que ver cuánto de estos muchachos de entre 18 y 24 años que a esta altura de la vida no han decidido estudiar ni trabajar, bueno, dándole... Inclusive veo acá en la página oficial del plan Progresar que dice, ¿qué es Progresar? Es un nuevo derecho que tenés si tu edad está comprendida entre los 18 y 24 años. Si no trabajás... Perdón, ¿qué es Progresar como nombre del plan? Como nombre del plan, sí. El plan se llama Progresar, sí. Pero habla también que si no trabajás o lo haces formal o informalmente y tu ingreso es inferior al salario mínimo vital y móvil, 3.600 pesos marca, y si tu grupo familiar posee iguales condiciones con el objetivo que logres iniciar o completar tus estudios en cualquier nivel educativo. Es decir que evidentemente, aunque tenga un ingreso, que esté trabajando y el salario sea inferior al mínimo vital y móvil, también puede acceder a este plan. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que se corone con éxito algún día alguno de estos planes, porque digo, estos planes deben tener un principio y eventualmente, como dijo Juan Manuel, algún fin, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos fuera del aire con Virginia que estas nuevas inversiones del gobierno, si se quiere, tienen que ver con un discurso de subsistencia. Uh-huh. ¿Podés explicarnos un poquito a nosotros y a la audiencia de qué es lo que estábamos hablando? No, bueno, perdón, digamos, es nada más parafrasear a un autor seguramente por muchos conocidos, que es Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que investigó muchísimo sobre el tema de la estructura social y las relaciones sociales y cómo se sostienen o no los niveles de pobreza en una sociedad. Y él dice que justamente cuando en una sociedad, es decir, que los conflictos a partir de la pobreza o del menor poder adquisitivo de algunos de los sujetos de ese sistema social es algo natural. Es decir, no puede esperarse una sociedad totalmente rica, digamos, excepto, bueno, algunas pequeñas ciudades, qué sé yo, como conocemos, ¿no?, sobre todo en el Medio Oriente. Pero que en general la pobreza en sí no es una problemática de algunos países, ¿no? Que, como decíamos el sábado pasado, el problema no es si está o no está, sino qué se hace para tratar de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Porque, a ver, cuando en una sociedad hay una pobreza extrema, en muchos sectores, los sectores que supuestamente tienen más poder adquisitivo también sienten esa pobreza, ¿sí? Es decir, porque se plantea una especie de malestar, una especie de conflicto social, los que más tienen empiezan a tenerle miedo a los que menos tienen porque empiezan a haber más robos, más asaltos, etcétera, etcétera. Entonces el tema es, la pobreza está, bueno, ¿qué se hace con la pobreza? Hay que buscar estrategias. Pero en este sentido, dice Bourdieu, hay dos tipos de estrategia. Hay algunas que son estrategias de sobrevivencia y hay otras que son estrategias de cambio. Las estrategias de sobrevivencia son las que tienen por objetivo sostener hasta ahí las cosas como están. Es decir, que no se agraven, pero tampoco mejoran. Entonces, una sociedad inteligente va a buscar estrategias de cambio, no de sobrevivencia. Y como vos decías, uno no puede estar en contra de un plan social que ayude a un par social que necesita de esa ayuda. El tema es que son parches que no van acompañados de verdaderos proyectos, o por lo menos uno no los escucha. Es como si yo tengo una pérdida de agua en el caño, ¿no?, que pasa por la pared, ¿no?, y yo veo la mancha de humedad. Una opción que yo tengo es pintar esa mancha de humedad y hacer de cuenta como que la mancha no está. Y es verdad, vos vas ese día y no vas a ver la mancha de humedad en mi pared y va a estar todo bien. Ahora, en un par de días más esa mancha va a volver a salir. Y si yo sigo pintando, en algún momento el caño va a explotar, ¿no? El problema no es la mancha. Exacto, entonces el problema no es la mancha, o el problema hasta no es el caño, sino qué hago con ese caño. ¿Pinto la pared para que parezca que no está la pérdida, o de una vez por todas pico la pared, arreglo el caño y vuelvo a arreglar la pared? Entonces, creo que estas son estrategias de sobrevivencia, que son recursos de los países, digamos, capitalistas, si se quiere, pero que no tienen por objetivo real el progreso de los sujetos. ¿Sí? Es decir, sigue marcando las diferencias sociales, ¿sí? Perdón, hay jóvenes a quienes les da pudor pensar que tienen que recibir este plan Progresar, porque hubieran querido, como decía Juan Manuel, pertenecer en todo caso a una clase social con mayor poder adquisitivo, pero no por el dinero en sí mismo, sino por poder ir a la universidad. Uh-huh. Acá tenemos jóvenes que vienen a estudiar a cualquiera de las universidades, sobre todo a la estatal, obviamente por una cuestión económica, que buscan progresar y no tienen para comer, por ejemplo, ¿no? Yo veo caras de vergüenza, pero esa sensación, claro, en las largas y largas colas en el correo, sí, en el banco, gente que uno que no ve que esté en horario feliz de trabajo, no son felices, no, cobrando. Y más que darle un progreso, parece que le está dando un clientelismo. Exacto. Y muchos no, te repito, es decir, porque también están todas las campanas, ¿no?, cuando surgen estas cosas. Está la gente que dice, esos vagos, que no quieren entrar. Pero yo me consta, hablo con los jóvenes, me encanta escucharlos, creo mucho en los jóvenes. Muchos no están felices por esto. Es decir, insisto, hubieran querido tener otro tipo de vida. Como vos decías, Juan Manuel, sus papás no pueden darle, entonces no les queda otra. ¿Pero por qué sus papás no pueden? Y en todo caso, no poseen ni siquiera el capital cultural necesario para ingresar a un nivel de estudio superior. O para aspirar. Exacto, no poseen, es decir, vos los metes adentro de la universidad, y perdón la expresión porque es meterlos, pero ellos no pueden. Desde el capital cultural, vos cubrís las necesidades de vestido, de comida y de vivienda, está bien. Pero desde el capital cultural, la propia estructura educativa se encarga de excluirlos. Entonces, y hay que ver los resultados estadísticos, porque seguramente vamos a ver un gran aumento en la matriculación de estudiantes. Exacto. Pero vamos a ver si después... Si se mantienen. Si se mantienen, y si después se ven los resultados en la cantidad de egresados. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo, es decir, es un parche, ¿no?, es una estrategia de sobrevivencia. Y una estrategia para mí política, de llegado el tiempo de elecciones, si no nos votás, se va a cortar este plan y este otro plan y este otro plan. Es que yo tuve oportunidad por ahí de hablar con compañeros de barrios más periféricos que por ahí tienen mentalizada esta cuestión, ¿no es cierto?, que tiene que ganar Cristina para poder seguir recibiendo, exacto, el plan. Que, o sea, también es una realidad para ellos, claro, ¿eh? Claro, la realidad más inmediata. Y tampoco podemos tirar la piedra porque así sientan. Es decir, insisto, es todo un complejo sistema que busca sostener de esta manera a la clase dominante, a la clase dominada, para que siga funcionando de esa manera. Es decir, los grandes anuncios en relación a ayudas exclusivamente económicas hacen que uno se tranquilice durante un tiempo, por lo menos una gran franja social. Ahora, haciendo alusión a eso que decías de la pared y el caño que pierde agua, ¿no es cierto? El cañito podría seguir perdiendo indefinidamente o bien se te puede venir a la pared abajo en algún momento. Pero, por supuesto. Nadie puede predecir qué es lo que puede pasar. Entonces, no. La sociedad está también en la misma situación. No sabemos si esto se puede sostener indefinidamente. Más que nada por que todas estas políticas se llevan adelante con dinero, ¿no es cierto? Y en este momento el problema es económico. Todos sabemos que hay un problema económico. Y hay una pelea muy importante entre lo que es el gobierno y lo que se le gusta llamar grupos económicos que concentran el poder económico en la Argentina, ¿no es cierto? Hay como una pelea que en realidad hasta me parece una pelea distractiva, ¿no es cierto? Porque estos grupos económicos tienen sus intereses creados. Todos los capitalistas pretenden ganar más dinero siempre a pesar de, a cualquier costo, ¿no es cierto? Y el gobierno lo que pretende es mantenerse en el poder con sus políticas que lleva adelante. Y en el medio, estamos los trabajadores asalariados y los trabajadores desocupados, que no entendemos mucho de macroeconomías ni de sí. ni qué decía Keynes o qué decía Hayek. Pero sabemos que a fin de mes no nos está alcanzando la guita, ¿no es cierto? Entonces, estas son cuestiones que yo digo, nosotros decimos desde la CTA, hay que empezar a interiorizarse y hay que participar. Hay que participar de debates, hay que participar de discusiones, hay que informarse, hay que leer los diarios, todos los diarios, no solamente un solo diario, oficialista y no oficialista, y entre todos yo creo que de la discusión tiene que salir la solución. Sí, creo que todos los caminos siempre conducen a Roma, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que saber cuál es la gran corporación de la Argentina y de todos los países, sigue siendo siempre el Estado. El Estado es el encargado de regular, de manejar los hilos de la economía, manejar las políticas, y me parece un poco perverso siempre estar responsabilizando sí. a sectores económicos uh-huh. o grupos económicos. Yo no estoy muy de acuerdo de que en un sistema capitalista las empresas o las grandes corporaciones lo único que quieran es secar a un Estado, porque parece que los capitales que vienen a la Argentina están para fundir al país, y me parece que lo ideal entre ellos es una relación simbiótica, si se quiere, en la que los dos mantengan un equilibrio para llevar adelante sus muchas veces sus pretensiones, vamos a decir. Las aspiraciones del gobierno es mantenerse en el poder, como decía, y las aspiraciones de una empresa es ganar mucho dinero. Uh-huh. Y en el medio de este equilibrio estamos el pato de la boda. Generalmente la gente más pobre, ¿no es cierto? Los trabajadores y los que quieren trabajar y no pueden. Entonces, sin participación siempre vamos a mirar de afuera estas discusiones. En este momento hay un desequilibrio entre estas dos potencias, ¿no es cierto? Estado y empresa. Pero, el discurso oficial del gobierno es que la culpa la tienen los empresarios. Y los empresarios, el discurso oficial que tienen es que la culpa la está teniendo las políticas económicas que están llevando. Y lleva a la división también de pensar que la culpa tiene los sectores que viven del subsidio. Uh-huh. Volviendo al tema que estaba hablando Virginia. Me parece también perverso un poco los puntos o por ahí las opciones de planes que toma el Estado. Por ejemplo, ¿quién se puede poner a discutir un plan social o de ayuda al sector joven y al sector estudiantil? Uh-huh. Me parece claro. como una buena política en principio, en teoría, pero después uno analizando el fondo del proyecto, uno empieza a ver que pueden haber cuestiones de clientelismo, uh-huh. cuestiones de tapar bache o como dice, pintar la humedad que hay en la pared, uh-huh. y no se soluciona la cuestión de fondo. Exacto. Cuando hay eso un proceso no inflacionario, hay que hacer ajustes. Cuando hay un proceso inflacionario, hay que hacer ajustes. Esto está claro en todas las corrientes filosóficas económicas. En, ¿sabes?, el manual. Sí, en todos los manuales. Le sacaron el polvito del manual y ahora dice, ahora tenemos. Sí. Pero, hay muchas variables en las que se pueda ajustar. La que propone el gobierno, una de las variables que pretende ajustar es el salario de los trabajadores. Una de las variables que pretende ajustar es el salario de los trabajadores. A lo que aspiramos los trabajadores es que se ajuste por otro lado, ¿no es cierto? Porque otras de las posibilidades que hay es cobrarle impuestos a las empresas que no pagan impuestos. Por ejemplo, el trabajador paga impuestos a las ganancias y resulta ser que, por ejemplo, un casino que factura millones de pesos al mes no paga impuestos. Las empresas mineras pagan impuestos de acuerdo a la declaración jurada, si es que pagan. Uh-huh. Quiere decir que ellos dicen cuánto ganaron y te pago lo que se me canta. En fin, hay muchas empresas, los bancos no pagan impuestos y son los que manejan la economía de todos nosotros. Entonces, hay muchas variables de ajuste y nosotros desde nuestro espacio de la CTA pretendemos resistir al ajuste, que el ajuste corra por cuenta de los trabajadores. Y hay que revisar, hablaba el gobernador, de tener los resultados de la recaudación de enero, febrero. Uh-huh. Pero no solo hay que analizar la variable de la recaudación, sino que hay que analizar también el presupuesto. Uh-huh. ¿Cuál es el destino de que se le dio el año pasado cuando uh-huh. se habló del presupuesto provincial y ver en qué partidas, digamos, hay que realizar ajustes y que esas partidas no sean precisamente el salario de los trabajadores? Otra variable que pretende que se puede ajustar es el gasto público, ¿no es cierto? El gasto de los funcionarios. Por ejemplo, por decirte una cosa, el que el gobernador ande en helicóptero es una variable de ajuste. Podría ser una variable de ajuste y podría ser un gesto que todos los pobladores podemos ver, ¿no es cierto? Un gesto por parte del gobierno de que estamos en problema y que, bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no es cierto? Otra variable de ajuste por ahí a nivel nacional es la plata que se invierte, vamos a decir, en fútbol para todos. Uh-huh. Por ejemplo, al que le gusta el fútbol, está chocho porque puede mirar gratis el fútbol nacional, ¿no es cierto? Pero digo, esto tiene un costo también. El servicio, la gran variable dentro del presupuesto, que es la caja negra del Estado, o la caja de uno no puede determinar, que es un gran porcentaje, son los servicios. Servicios que se pagan en publicidad, uh-huh. servicios que se pagan para asesorías. Uh-huh. O sea, hay un gran porcentaje de contratos sin relación, uh-huh. Una sobredimensión de personal que realmente no trabaja, gastos uh-huh. reservados. Uh-huh. Hay muchos puntos del presupuesto y que podrían ser una buena señal de que primero se ajuste el cinturón, el gasto público o el gasto de uh-huh. que no se puede bien justificar y después, digamos, que eso vaya en beneficio de los que realmente están trabajando, ¿no? ¿Y por qué pretende el gobierno, considera fundamental mantener el fútbol para todos? Pregunto yo. Yo quería, antes, en estos minutos finales del programa... ¿Ya? Sí, Virginia. Una horita, ¿no? Tenemos. Juanma, ¿nos podemos quedar hasta la una? le hablamos con el jefe. Está bien. Una pequeña reflexión. ¿Ustedes conocen la frase panem et circenses? Ajá. ¿Mm? Panem et circenses. Literalmente significa pan y circo, ajá, ¿no es cierto? Lo habremos escuchado muchas veces. Ajá. Es una locución latina peyorativa de uso actual que describe la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos, provee a las masas de alimento y entretenimiento de baja calidad y con criterios asistencialistas. Gramaticalmente está formado por el acusativo de panis y el acusativo de circensis, que intelectuales españoles de los siglos XIX y XX se quejaban de manera similar con el pan y toros. Uh-huh. Esta frase se origina en Roma, en la sátira décima del poeta romano Juvenal. En su contexto, la frase en latín es dada como la última atención del pueblo romano, quien había olvidado su derecho de nacimiento a involucrarse en la política. Juvenal muestra su desprecio por la decadencia de sus contemporáneos romanos. Los políticos romanos visualizaron un plan en el año 140 a.C. para ganar los votos de los pobres, al regalar comida barata y entretenimiento. Los políticos decidieron que esta política de pan y circo sería la más efectiva de subir al poder. Juvenal hace referencia a la práctica romana de proveer trigo gratis a los ciudadanos romanos, así como costosas representaciones circenses y otras formas de entretenimiento como medio para ganar poder político a través del populismo. Julio César mandaba distribuir el trigo gratuitamente o venderlo muy barato a los pobres. Unos 200.000 beneficiarios Tres siglos más tarde, Aureliano continuaría la costumbre repartiendo a 300.000 personas dos panes gratuitos por día. Esto es más o menos el origen de la terminología de pan y circo, ¿no? En el año 140 a.C. se implementó como una política de Estado el repartir comida gratis o a muy bajo costo y entretenimiento para las masas. Pero te das cuenta, Ernesto, por eso yo amo tanto la lectura de las cosas históricas y sociológicas, porque decime si no parece algo tomado de la actualidad, o sea... Uh-huh. Esto de repartir cosas y dar diversión para que la gente se olvide del otro, ¿no? Porque realmente... Con el objetivo primordial de mantenerse en el poder. Por eso digo, hago un llamado a la reflexión a todos los oyentes, ¿no es cierto? De miremos, por supuesto, el fútbol para todos, que es gratis. Está muy bueno. A mí, personalmente, no me gusta mucho mirar deporte por televisión, aunque vos no lo creas. Bueno, me gusta mejor practicarlo. Mejor practicarlo, por supuesto. Que nos llevará, por supuesto, a una vida menos sedentaria y mucho más sana. Salió el profesor de educación física ahí con sus consejos. No pudo él. Y bueno, así que esas son más o menos las cuestiones que charlamos el día de hoy. Interesante, es verdad eso, ¿no? Recuerdo la invitación, entonces, próximo sábado toda la audiencia puede ir a Salta 57, la sede de ATE, una charla, debate sobre una exposición, en realidad, de muchos expositores que hablarán sobre su problemática en su lugar de trabajo con respecto a la precarización laboral. Va a estar presente, por supuesto, Juan Manuel Holz, seguramente. ¿Te interesa el tema? Ahí vamos a estar, sí, ese es. Antes que cierre, Ernesto, quiero enviar un saludo especial hoy a don Manuel Guillermo Holz, que es su cumpleaños, que es mi papá. Y acá, ¿Cuánto añito? Y 60 y larguito, 67. Pero joven. Sí. Más joven que yo. Un beso grande a tu papá también. Bueno, muchas gracias. Y a los amigos y amigas que nos están siguiendo en la radio, a Ezequiel, a Valeria, a Adriana, a Inti Valdovinos, y bueno, espero no olvidarme de nadie. Bueno, a todos los amigos de Juan, entonces, que nos están siguiendo en la radio, un abrazo grande, un abrazo militante, y a escuchar y a participar también de vez en cuando en alguna discusión, ¿no es cierto? Virginia, ¿estamos redondeando? Sí, estamos redondeando, ¿no? Y me quedé realmente pensando en esto que vos trajiste, ¿no? A colación de pan y circo, y es demasiada verdad, pero yo siempre, ya lo hablábamos, ¿te acordás? Una vez en un contexto informal, la educación es la base de la... La educación entendía como crecimiento, digamos, como posibilidad de obtener capitales culturales más que económicos, es la base del progreso social, ¿no? Y hay un llamado, no hay vuelta que darle. Y hacemos también entonces un llamado de atención a los docentes en general, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se hace el PEI todos los años en cada escuela, generalmente entre los objetivos del PEI está formar alumnos críticos de la realidad, alumnos capaces de debatir o de llevar adelante un análisis crítico de nuestra realidad, y muchas veces nos esmeramos con toda la buena voluntad, por supuesto, en cargar de contenidos académicos nuestra labor, y muchas veces nos olvidamos de esta parte. Absolutamente, sí, educación no tiene que ver con digamos tragar conocimientos académicos o con incorporar solo eso, sino con un proyecto de vida, que es lo que me parece que está faltando en general, ¿no? Y bueno, y ahí está en juego, por ahí este plan para los alumnos ni, ¿no es cierto? ¿De qué sirve insertarlo, ¿no? en el área educativa solamente para meterle conceptos y nada para que se sientan más excluidos aún, insisto, ellos mismos te lo dicen. Está bien, tengo un lugar en la universidad o tengo un lugar en tal colegio secundario, pero no me siento cómodo, no pertenece a ese lugar, está excluido. Entonces, insisto, hay que acompañarlos también desde otro lugar, no solo desde la posibilidad económica. ¿Sí? Así que bueno, esos son más o menos análisis varios de nuestra realidad. Vamos redondeando entonces el programa. También queda abierta la invitación para participar del Festival del Río en la ciudad, ¿sí? ¿Ya? ¿Capiobí? Sí. La gran ciudad, la metrópoli de Capiobí. Re lindo. Donde, bueno, se están llevando adelante diferentes talleres que tienen que ver con ecología y con variables para poder obtener energía de una forma un poco más sana y que no necesariamente tengan que convencernos de que hay que hacer más represas, mega represas en nuestro río acá en la provincia de Misiones. Defendamos la naturaleza, que la naturaleza es vida, es una de las consignas de la CTA. Estamos cerrando el programa. Estuvo lindo la charla hoy con el doctor Juan Manuel. Hoy no tuviste oportunidad de hacer tu parte académica acá en el... ya va a ver. No, pero ya la hora es militante ya, más. Bueno, y el para cerrar, ¿te acordás que habíamos hablado en programas anteriores sobre la convocatoria del gobernador Clos a un acuerdo político, social, económico? Bueno, está de cierta manera convocando, si se quiere, a diferentes sectores políticos. Ya tuvo una entrevista con el radicalismo, que es una fuerza política acá dentro de la provincia de Misiones, que en los últimos, en las últimas elecciones logró repuntar bastante con respecto a lo que venía. Sí, yo disiento mucho de que esto sea el medio o la vía de un acuerdo político. No me parece que se pueda llegar a un acuerdo político en una reunión de 30 minutos o una hora con una propuesta que pueda realizar algún sector. Esta discusión o estos acuerdos políticos se tienen que dar en su lugar respectivo, que es la legislatura, mediante proyecto de ley, mediante discusión y debate realmente político en los lugares legislativos. Y en los consejos deliberantes también. Bien, esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Nos despedimos hasta el próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Un abrazo grande. Sabemos lo que buscas, sabemos lo que te gusta. Verano 2014. FM Estilo 99.5. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. Remises y Taxis Rocamora, 444-0022, una empresa